Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos hasta la actualidad que nos va a llegar de cara al fin de semana. Iniciativas y actividades que se van a realizar en nuestro municipio y que vienen pues precisamente a poner en valor el trabajo realizado durante los últimos meses. Este es el caso del taller de teatro de personas mayores de Ubrique, que se está llevando a cabo desde principios de año y cuyo responsable en este caso es Diego Borrego. Vamos a conversar con él durante los próximos minutos para contarnos lo que se ha preparado de cara a la jornada de este próximo viernes. Diego Borrego, como director del taller de teatro para mayores, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido de nuevo a la mañana de Radio Ubrique, encantado de poder contar contigo para informar de todas esas actividades que promueves en torno, bueno, pues precisamente al mundo del teatro, con los más pequeños, que en esta ocasión te has dado un descanso en esta temporada, pero con los más mayores que no has querido renunciar a ellos, ¿verdad? Pues efectivamente, este año empecé un poquito más tarde porque estuve enfermo en septiembre del año pasado con una neumonía, me duró hasta diciembre, y entonces empecé un poco más tarde, empecé en enero con los mayores, con el grupo de teatro de mayores, y el grupo de teatro de los más jovencitos, pues este año lo ha llevado por primera vez gente que ha estado conmigo trabajando estos últimos años, que han estado en talleres de los que hemos estado haciendo, y lo está llevando, como sabéis, David Gutiérrez, Mel Vega, Mari Carmen Muñoz, que han montado la obra El Principito, ¿no? Y que se ha estado haciendo hace muy poquito aquí. Exactamente, terminó hace poco, hace un par de semanas creo, y además con bastante participación también por parte del público, ¿no? Hemos, en cierto modo, a través de Te Atreve, se ha como que educado al público ubriqueño para que, bueno, pues cuando haya esta oferta se disfrute de ella, ¿verdad? Hombre, pues yo creo que cuando una cosa ya se va repitiendo todos los años en el mes de mayo, junio, abril, mayo, junio, solemos hacer pues una campaña de teatro para el público familiar, para los más jovencitos, para los niños. Distribuimos folletos por todos los centros y esto se viene haciendo ya desde hace 7 o 8 años, ¿no? Pues desde entonces ya se crea un poco la tradición, ¿no? De que en esta fecha la gente ya espera el que haya esas funciones de teatro familiar, ¿no? Y bueno, pues cada año hay más público y cada año se va viendo que se va asentando esa campaña de primavera, verano. Claro que sí. Y que viene a dar salida también el trabajo que se lleva a cabo durante toda una temporada. Esto es lo que va a ocurrir precisamente este viernes. Se va a poder conocer el trabajo que se ha emprendido desde enero hasta junio en el taller de teatro para personas mayores. 6 meses de trabajo que no dan para el montaje teatral en sí, pero sí para una lectura dramatizada, que es lo que también habéis hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Como anticipo de lo que va a ser después la representación de la obra. Efectivamente, en el Teatro de Mayores ya llevamos 3 años, creo que son, montamos la obra La Comedia de Ubrique, luego hemos montado una obra el año pasado de Cervantes, una obra también de un autor que estuvo aquí, de un hombre que estuvo en Ubrique, Duerme Simón, en fin, que estas obras que hemos venido haciendo en el Taller de Mayores, siempre a mitad del taller, a mitad de curso, solemos hacer una actividad que no es la obra terminada, pero sí a un avance de lo que va a ser, ¿no? Lo hacemos normalmente coincidiendo con las fechas previas al verano, que solemos dar un descansito de 1 mes y medio, 2 meses, y que luego lo retomamos en septiembre, ¿no? Y ahora, pues justo antes de estas vacaciones, pues nos gusta hacer una actividad ya de cara al público, ¿no? Tenemos como un poco de ganas de ese contacto con el público que es tan importante en el teatro, ¿no? Y es por ello, bueno, pues lo que se va a llevar a cabo, como decíamos, esa lectura dramatizada de una obra de teatro que se antoja un poquito complicada. Yo no sé cómo la habrás preparado con el taller, porque estamos hablando de una obra de Miguel Hernández, El Labrador de Más Aire, y bueno, ¿cómo has trabajado, ¿no? Con ellos, con los mayores, desde enero hasta ahora, para bueno, pues ofrecer esa lectura dramatizada y cómo se está preparando ese montaje en general, ¿no? Pues mira, la obra efectivamente para nosotros es uno de los montajes más difíciles a los que nos vamos a enfrentar estos últimos años en el taller de mayores, ¿no? Es una obra que

y de toda Andalucía, la mayoría de los grupos eran de 4, 3, 4, 5, 6 personas a lo más, los que participaban, ¿no? Así que un grupo donde hay 24 personas, claro, pues ya es algo fuera de lo común, ¿no? Y estamos todos muy satisfechos y se lleva bien y la gente es muy enriquecedor, por ejemplo, el hecho de que están este año participando gente más joven, ¿sabes? Que también tienen alguna vinculación con el teatro. Están Pepa Rincón, está David Gutiérrez, están Mari Carmen Muñoz, y están con los mayores, ¿no? Uh-huh. Al principio también había ahí un poco de, bueno, de no estar seguro si eso podía funcionar bien o no, y uh-huh, todo lo contrario, es muy enriquecedor. Así que yo creo que vamos bien. Uh-huh. Ese grupo tan numeroso tiene ventaja y tiene inconvenientes, ¿no? La ventaja, desde luego, es que te da mucho juego para montar cualquier montaje teatral que uno tenga en la cabeza. Los inconvenientes es que trabajar con más personas siempre es más complicado, ¿no? Bueno, pues sí, pero mira, uno de los problemas cuando trabaja uno con mucha gente es que en los ensayos falta, o sea, hay mucha, puede haber retraso, hay gente que no va, y efectivamente nosotros, a algunos ha habido así, ¿no? Uh-huh. Pero te puedo decir que la gran mayoría se están tomando el taller de teatro de mayores con responsabilidad y con un compromiso fuerte, ¿no? Están asistiendo siempre, especialmente los mayores. Si alguien falta son los más jovencitos. Pero bueno, ahí está el enriquecimiento. que ellos vayan aprendiendo de los mayores, pues ese compromiso con el trabajo, ¿no? ¿Cómo se han ido desarrollando las clases y también en qué periodicidad se han dado? ¿No sé si una vez a la semana, dos veces? ¿Cómo lo habéis organizado? Las clases, para no agotar, lo hacemos en dos sesiones a la semana. Nos vemos los lunes y los miércoles de 5 a 6 de la tarde, una hora cada día. O sea, son dos horas a la semana, no es mucho, pero bueno, nos ha permitido un ritmo sin grandes prisas, pero sin pausas, ¿no? Hemos estado continuando ahí todas las semanas y bueno, es verdad que ahora, a partir de ahora, vamos a ampliar algunos viernes para ensayar con la gente que tiene más texto, ¿no? Pero esos son ensayos ya, digamos, fuera del gran grupo de los 24, pues hacemos ensayos los viernes por la tarde con dos o tres personas que necesitan más ensayos, ensayar más tiempo porque tienen mucho más texto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muy bien. Bueno, pues desde enero, durante toda la semana, dos días en semana, se ha estado trabajando con esos 24 alumnos en el Centro de Participación Activa, ¿no? Que es donde os reunís, os concentráis para trabajar, que es el lugar en el que se encuentra además también el alumnado, ¿no? Efectivamente, nos vemos en el Centro de Participación Activa, en el hogar del pensionista conocido por todos. El ensayo este que tenemos este viernes, el ensayo abierto al público, lo vamos a hacer en el teatro, en el FATOU. Y bueno, pues allí en el hogar tenemos que agradecer el que esté, el que dispongamos de un sitio donde nos sentimos muy cómodos trabajando. Ahí hay un salón de multiusos, ¿no? Uh-huh. Y una sala muy acogedora, y allí es donde venimos desarrollando el taller, ¿no? Es verdad que en algunas ocasiones nos vamos al teatro, sobre todo en los días previos a un acto público, como ahora que tenemos este viernes. Nos hemos ido ya un par de veces o tres al FATOU, pues precisamente para hacerse al espacio, al lugar, porque justo cuando hay tantos actores en escena, ellos necesitan aprenderse y ubicarse cada uno en su lugar, y no es lo mismo ensayar en un sitio que en otro, ¿no? Así que algunos ensayos los hemos estado haciendo ya últimamente en el FATOU. Uh-huh. Para poder ir cogiendo un poco la medida, ¿no? También, que se requiere. Exactamente, la medida, la entrada, la salida, la sonoridad del sitio es distinta también, en fin,

el hacer las uh-huh. piezas y lógicamente la representación final pues sería tener la cartera ya completamente terminada, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en cuanto a lo que va a ser la lectura dramatizada este viernes, ¿lo llevan preparado el alumnado? ¿Cómo está trabajándolo? Pues sí, pues como decía hace un momentito, uh-huh. y claro, ya ese acto público, ese encuentro con la gente, hace que la gente tenga un poquito de pipi hierve, ¿no? Pipi hierve es la palabra que usamos muchas veces, ¿no? Sí, sí. De nervio, y eso es bueno, es muy bueno, porque es lo que hay que saber dominar uh-huh. un poco eso, ¿no? E incluso saber disfrutarlo, ¿no? Porque si no estás perdido en el mundo este donde uno hace cosas para un público, tiene que aprender a convivir con esa cosita, ¿no? Y están, lógicamente, pues en los ensayos se nota un poquito de más tensión, ¿no? Mm. Y la exigencia consigo mismo, cada uno pues la eleva un poco más, en fin. Pero positivo y bien, vamos, que tampoco lo estamos pasando demasiado mal por tener... No es la primera vez, ya sabes que lo hemos hecho, llevamos varios años haciéndolo y la gran mayoría de los que participan ya llevan eso, unos cuantos años. Diego sí que nos ha dicho en otras ocasiones que, bueno, es muy satisfactorio trabajar con los más mayores a través del taller de teatro de personas mayores desde que lo inició, ¿no? Hace ya unos años, como nos decías al principio. No sé si con ello te estás quitando la espinita de los más pequeños del taller de Te Atreves, que, bueno, pues este año sí que ha estado ahí la ausencia, ¿no? Bueno, pues sí, este año, pero también ha estado bien el verlo desde fuera. He sufrido un poco el ver el taller de teatro desde fuera. Hombre, sufrí en el sentido de que veía cosas que a lo mejor yo quería participar, pero que me tenía que contener, pero que luego lo he visto que ha ido muy bien, que tengo que dar la enhorabuena al grupo de chavales que han hecho el Principito por todo el proceso y por las representaciones, ¿no? Y bueno, pues yo lo he disfrutado de otra manera este año. Y el hecho de estar con los mayores, claro, es una forma de no perder el contacto con el teatro y además me llena muchísimo, ¿no? Me encanta estar con ellos y espero que ellos pues me soporten durante un tiempo más. Seguro que sí, seguro que es así porque, bueno, pues también imagino que no solo el taller de teatro de personas mayores de Ubrique les sirve como actividad para bueno pues su desarrollo, sino también precisamente para ese desarrollo personal, ¿no? Para conocer nuevas propuestas dentro del ámbito cultural y para poder llevarlas a cabo, ¿no? A través del taller de teatro y a través de la persona de Diego Borrego. Bueno, pues nos quedamos invitando, ¿no? Si te parece, a todos aquellos que estén interesados en conocer ese trabajo que se ha llevado a cabo a través del teatro, del taller de teatro de personas mayores, tienen la oportunidad este viernes a partir de las 8 en el Maestro Francisco Fatou. Y también quien quiera acercarse un poco a la obra de Miguel Hernández y que quiera conocer, pues, El Labrador de Masaire. Pues sí, es una obra preciosa, es una historia de amor y a la vez es una obra con un contenido social. Con un contenido que no pasa de moda, que ahí está siempre, esa lucha de clases, y bueno, yo creo que es una obra escrita en verso, pero un verso que nadie no se asuste al que no le guste la poesía, porque es un verso muy sencillo, pero muy bonito, donde los personajes están hablando con naturalidad, están hablando en poesía, pero casi no se nota que es en poesía, sino que hablan con naturalidad, ¿no? Así que yo creo que van a disfrutar mucho el público cuando puedan ver esta obra. Todo un reto este año, sin duda, para los alumnos del taller de teatro de personas mayores, que seguro que serán capaces de afrontar y de solventar estupendamente. La muestra la tenemos para comenzar con esa lectura dramatizada y a finales de año la representación de la obra. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Agradecer desde aquí el apoyo que nos está dando el Ayuntamiento de Ubrique, la concejala del Mayor, que desde primera hora nos propuso esta idea de llevar un taller para los mayores y que estamos llevando como buenamente podemos y espero que sea muy positivo para todos, para el pueblo y para los participantes. Uh-huh. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar. Diego Borrego, gracias también a ti por estar con nosotros y a tu disposición cuando haya novedades al respecto en torno a lo que es el desarrollo de ese taller de teatro de personas mayores. Gracias. Muchas gracias.